Voz que habita en el espacio. Voz que la palabra encierra. Libros. Reseñas de autores. Invitados. Y mucha poesía. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Escucha El Aleph todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Muy buenas tardes a todos, hoy es viernes de El Alep, estás en el 97.3 FM, La Voladora Radio Meca Meca, yo soy Martín Altamirano, bienvenidos, Rocío Castillo en los controles, teléfonos en cabina 597-97-852-52, WhatsApp de La Alep, WhatsApp de La Voladora 55-40-61-54-59, WhatsApp de La Alep 55-60-61-66-97, La Voladora en línea www.lavoladora.org, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. El Aleph es en Facebook como el Aleph 2020 y en Instagram como @el_aleph. Quedamos pendientes de sus comentarios, sugerencias y opiniones. Mándenos un mensajito, este también es su espacio. Y pues bienvenidos al último Aleph de este 2023. Ya es viernes 29 de diciembre. Ya en unos cuantos días estaremos festejando el 2024. Le vamos a dar la bienvenida al año nuevo. Y para este último programa tenemos un invitado especial. Él es Saúl Yacer Montero, él es artista plástico de Chalco, Estado de México. Hola Saúl, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, me encuentro bien. Gracias por la invitación y por el espacio. Gracias a ti por venir. Saludamos a los que nos siguen a través de Facebook Live. Ahí estamos, ahí en el Facebook de La Voladora. Y bueno, vamos a empezar. Coméntanos, Saúl. ¿Cómo quieres que te digamos? ¿Saúl o Yacer? ¿O las dos está bien? Prefiero Yacer. Que ok, es como Yacer. Mejor me conocen. Muy bien. ¿A qué te dedicas? Dinos, cuéntanos, ¿a qué se dedica un artista plástico? Ok. Porque es la primera vez que tenemos un artista plástico aquí en el programa, déjame te digo, ¿eh? De hecho, eso ya se lo venía comentando en el camino al buen Yacer. Pero platícanos, por favor. Ok, pues bien, actualmente soy docente de artes plásticas. Y pues igual me dedico a vender mi obra y a hacer exposiciones. Ok. ¿Y sí. ¿En qué consiste ser un artista plástico? Pues bien, yo creo que lo principal es que pues hagas obras. Uh-huh. Creo que tener tu producción artística es lo que te hace llamar artista plástico. Porque mediante tus obras, pues tú expresas pues tu inquietud por algún tema o emoción, sentimiento, ¿no? Entonces, principalmente yo creo que para ser un artista plástico, pues es producir, más que nada. ¿Y qué produces? ¿Pintura, escultura? Pues en mi rubro, lo que yo prefiero es la pintura al óleo. Ok. Sí, y un poco de gráfica, que será linografía o xilografía y escultura. ¿Qué es eso de linografía y...? Linografía y xilografía, okay. Pues bien, es lo que se conoce como grabado, uh-huh, o gráfica mexicana. Y la linografía se hace con una placa de linóleo que se talla para tener una estampa, se podría decir. Después se entinta y se imprime en un tórculo, que es como una impresora manual, se podría decir. Okay. Y la xilografía es lo mismo, solo que esta vez la placa es de madera y se talla la madera, se hace una estampa de madera, se entinta y igualmente se imprime en el tórculo. Okay. Es como lo que hacía más o menos José Guadalupe Posadas, uh-huh, de la Catrina. Es, uh-huh, como una referencia pues muy conocida. Okay. Y cuéntanos, ¿cómo es que te inicias en esos caminos del artista plástico? ¿Cuál fue ese primer llamado, esa inquietud que tienes tú para hacerlo? Ok, pues bien, yo creo que principalmente desde pequeño tengo esta inquietud por dibujar, por pintar. Es lo que a mí me llama la atención a temprana edad. Posteriormente, pues voy perfeccionando un poco mi técnica, mi dibujo. O sea, me doy cuenta que pues tengo cierta habilidad para esto, ¿no? Y pues bien, ya con el tiempo pues me atrapa todo este mundo del dibujo, de la pintura. Y bueno, llegó un punto donde pues decidí empezar como a hacer mis primeras exposiciones, mis primeros trabajos, ¿no? Relacionarme con algunos colectivos que estaban interesados con el arte. Y pues llegué a formar parte de algunos colectivos de artistas. Y pues bueno, junto con ellos expuse en ciertos lugares, en algunas galerías o festivales. Posteriormente pues vi que esto pues realmente me agradaba, ¿no? El hecho de producir, exponer y pues tener esta relación con otros artistas, ¿no? Empezar como a construir algo un poco más colectivo. Y bueno, posteriormente ya me decido a profesionalizar mi trayectoria artística. Decido estudiar la licenciatura en Artes Plásticas en la UAM, Universidad Autónoma del Estado de México. Y es ahí donde pues empiezo a formalizar más esta trayectoria, a darle un rumbo pues más profesional. Y pues es ahí como cuando ya inicio de lleno en esto, ¿no? O sea, tomármelo ya como realmente lo que es, ¿no? Un trabajo, una trayectoria artística, una profesión en sí. Ok. ¿Has participado en exposiciones? ¿En qué exposiciones? ¿Y con qué? ¿Con pintura o más con escultura? Ok, pues bien, lo principal es que prefiero yo la pintura. Ajá. Es algo que a mí realmente me gusta, pintar al óleo. La escultura también, pero no es como de mis técnicas preferidas. Uh-huh. Aunque sí he llegado a hacer algunas esculturas. Y ahora, algunas de las exposiciones que considero yo las más importantes es, por decir, la exposición que fue hace en el 2000, a inicios del 2023. Uh-huh. Expuse en el Museo de la Estampa en Toluca, con algunas obras gráficas, como te decía, linografía, xilografía, uh-huh, todo esto. Y pues ahí fue una de las exposiciones que participé. Entonces, pues me gustó mucho el lugar, la dinámica que ellos tenían como de apoyarte, de agregarte un catálogo. Entonces, en el Museo de la Estampa de Toluca fue una de las más importantes que yo consideré. Y también junto con un grupo de otros artistas y compañeros, participé en una exposición en el Museo Tamayo, ahí en Chapultepec. No fue directamente en las salas grandes, pero nos prestaron un espacio para talleres que se dan ahí. Entonces expusimos en el Museo Tamayo, pero no en las galerías grandes, sino en otra área. Pero pues igual lo considero importante, pues, por debido al lugar, ¿no? Y sí, pues a esta importancia que tiene, ¿no? Sí, porque bueno, a lo mejor, como tú dices, no fue en las galerías, bueno, en las salas grandes, pero pues tú puedes decir, yo ya participé ahí, ¿eh? Y es parte del, digamos, del currículum como, desde luego, como artista. Y en cuanto a reconocimientos, porque me platicabas que tienes algunos reconocimientos importantes en esta profesión. Cuéntanos cómo es que llegas a ellos. Okay. ¿Y cuál es tu experiencia, pues, o tu sentir? Bien, pues primero, tengo algunos reconocimientos antes de estudiar la carrera y posteriormente a estudiar la carrera. Antes de estudiar la carrera participé en un concurso mural de Ixtapaluca. Ahí pues participé junto con, no sé, más o menos unos 7 muralistas. Yo me quedé en el tercer lugar. Y pues ahí me dieron un reconocimiento por este concurso de mural que se hizo en Ixtapaluca. Uh-huh. Ese fue uno. Y te comento, todavía no estudiaba la carrera, pero pues yo ya tenía como estas intenciones, ¿no? De en el ámbito artístico. Entonces ahí fue un reconocimiento que me dieron en Ixtapaluca. Y pues bueno, te comentaba de la exposición del Museo de la Estampa en Toluca, también me dieron un reconocimiento. Pues prácticamente en todas las exposiciones en las que yo he participado me trato de que me den un reconocimiento, porque como artista plástico creo que lo mínimo que te puede ofrecer un espacio o algo es reconocimiento. Uh-huh. Porque pues bueno, a veces no hay una paga en sí, pero creo que es lo mínimo, ¿no? Sí, claro, desde luego. Entonces pues es lo que pido a cambio en algunas situaciones. O sea, si hay un pago de por medio, se agradece, pero como mínimo, sí, el reconocimiento. Y pues bueno, como te decía, en las distintas exposiciones en las que he participado, sí, me han otorgado un reconocimiento. Creo que ahorita tengo alrededor como de unos 9, 10 más o menos. Órale. Sí, sí. Pues nos da mucho gusto que empieces a ser reconocido, a ser gratificado de esa manera. Creo que es no sé si estés de acuerdo conmigo, es a lo mejor difícil, si quieres hablamos de eso. Vamos a un corte y regresamos a la LEF. Claro. Estás escuchando la LEF con Martín Altamirano. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida, videos informativos, videoreportajes, documentales y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pagamos nosotros y la palabra. El Alef. Continuamos en el Alef. Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con Saúl Yacer Montero. Él es artista plástico de la zona de los volcanes, zona oriente. Pero antes de continuar, les decimos que Tortillas Don Pon, productos, tortillas empacadas, masa, totopos y tostadas, ofrece productos de maíz, tortillas, totopos, tostadas y masa que están elaborados con la técnica tradicional de nixtamalizado. Están disponibles a cualquier hora del día en la tienda de la esquina. Ofrece tortillas con empaque al vacío, que alarga por más tiempo la vida útil, que garantiza frescura, calidad ideal para restaurantes, comedores industriales y restaurantes que requieren un stock óptimo y siempre confiable. Si quieres distribuir nuestro producto, regístrate al www.tortillasdonpon.com o comunícate al 55 51 99 02 32. Están en redes sociales como Tortillas Don Pon. Somos los del sombrero y bigote. Bueno, seguimos platicando entonces con Saúl Yacer. Te quería preguntar, ¿cuáles son tus influencias en cuanto a ti como artista? ¿Tienes algún pintor o algún escultor así que digas, este es el que me vaya, lo tengo muy presente cuando hago alguna creación? Ok, pues yo así sinceramente reconozco a Jorge González Camarena como uh-huh. uno de mis principales influencias. Es un muralista, no sé, que desde que vi sus obras, sus murales, me dejó impactado por su temática prehispánica y como muy, de cierta forma, moderna, como fusionar estos dos ámbitos, me dejó asombrado. Sinceramente, empecé algunas veces a hacer algunos estudios de sus murales, tratando de imitar lo que él hacía, y pues me di cuenta de muchas cosas, ¿no? De cómo él construía sus imágenes o cómo él, pues sí, construya sus obras, ¿no? Entonces él es una de mis principales influencias. En la escultura yo creo que es Rodin. Entonces me gusta mucho la fisionomía que tienen de sus esculturas. Se me hace un maestro en cuanto a anatomía y expresividad. Algo que, bueno, yo considero mi escultura un poco más sencilla, pero anhelo poder llegar a esa técnica, ¿no? Y pues bueno, también me gusta mucho el arte de H.R. Giger. Uh-huh. Es el artista que inventó el alien el xenomorfo de estas películas de ciencia ficción. Uh-huh. Él está detrás como de este diseño, entonces también me gusta bastante su trabajo. Y igualmente Beksinski, que es un pintor se puede decir contemporáneo de Giger. Sí. Entonces también me gustan mucho sus obras como relacionadas como con la pesadilla, con el terror, ¿no? Como con esta temática. Ese cuate tiene obras muy muy impactantes, ¿no? Sí. Sí. Incluso en la fotografía también tiene fotografías muy así, como tú dices, muy parecen casi a la pesadilla. Hay una que me gusta mucho de un rostro de alguien en donde la cara nada más está como arrancada, ¿no? Nomás se ve la forma de la cabeza. Sí se ve, está muy chida. Sí, sí. Y este cuate González Camarena es el hijo de Enrique González Camarena, el que inventó la tele a color, ¿no? Creo que es, si no me equivoco, es su hermano. ¿Es su hermano? Órale. Es su hermano, ajá. Que me sonó el nombre. Bueno, creo que a todos nos suena el nombre de el apellido de González Camarena. Y en cuanto a lo difícil, también estamos platicando en un poquito fuera del aire. ¿Ha sido difícil como artista plástico desenvolverte dentro de nuestro círculo social? Porque te comentaba que muchas veces el artista, llámese pintor, escultor, poeta o músico, es así como que el relegado, ¿no? Uh-huh. Es hasta cierto punto un paria que tú llegas a cualquier cosa, bueno, donde sea, y dicen, ah, pues soy artista, ¿no? A ver, pero te dicen, ¿y de eso vives o qué onda? Lo clásico. Ajá, sí, ese es como que está muy estigmatizado, ¿no? ¿No crees? Sí, bastante. ¿Y ha sido difícil en tu caso? Pues mira, yo creo que al inicio sí fue bastante difícil porque tú como artista emergente y que vas empezando y aunque tengas talento, pues tú te desenvuelves como en ciertos ámbitos en los cuales pues supongamos que a veces las personas no aprecian el arte o tu trabajo, pero no es porque no quieran, sino porque a veces no tienen como esa cultura o no se inculcó como esta, pues sí, tal cual, apreciar el arte, ¿no? Uh-huh. Porque, por decir, a mí me pasó que saliendo de la carrera, pues salí así como con un pensamiento de, no, pues ya sé cómo funcionan algunos museos, tengo la mentalidad de cómo funciona la cultura en ciertas regiones, cómo no funciona, cómo se organiza una exposición, cómo no se organiza, o sea, todo lo que implicaba la cultura en ciertas zonas, ¿no? Desde las más altas, que ya son los museos, supongamos, en las capitales, hasta inclusive como las más bajas, que no baja, sino como en zonas de la periferia. Ajá, exacto. Entonces, pues bien, yo cuando salgo de la carrera, pues digo, pues voy a hacer mis exposiciones, quiero progresar, etcétera. Pero cuando llego a las casas de cultura y pues a querer hacer mis exposiciones, me doy cuenta que en las casas de cultura o en las galerías, las personas que estaban en esos sitios ni siquiera sabían cómo funcionaban la organización de una exposición, qué es un texto de sala, qué es un texto curatorial, qué son fichas técnicas. Entonces yo salí como de la carrera como con una perspectiva, pero cuando choco como con esta realidad, porque es una realidad, sí, es como un poco duro, ¿no? Ejercer tu trabajo donde, pues, no lamentablemente, pero pues difícilmente, no hay como una preparación de las personas para organizar una exposición o difundir tu trabajo. Y pues no los culpo, porque pues al fin y al cabo nadie es experto en arte. Claro. Y entonces lo que creo que queda es pues apoyarnos mutuamente para que organicemos mejores sitios para la difusión de la cultura y el arte. Y por decir, al inicio de mi trayectoria, pues sí fue difícil porque, pues ya sabes lo clásico, de eso vas a vivir o pues qué onda, ¿no? Pero yo creo que mi afán por seguir inmerso en esto del arte me hizo como aferrarme y no darme por vencido. Y pues bueno, te digo, he expuesto en muchos lugares en donde sí me han pagado. O sea, hay lugares en los que sí están interesados y te dan pues algo, ¿no? O sea, te corresponden y eso está muy bien. Hay otros lugares en los que no, pero pues te dan reconocimientos, etcétera. Ahora, yo creo que sí es un poco difícil para los artistas emergentes porque, como te decía, no hay lugares adecuados para poder exponer, o no hay personas que a lo mejor compren tu trabajo, etcétera. Pero si tú tienes una buena obra y eres constante y buscas estos lugares y platicas con las personas de cómo llevar a cabo pues estas exposiciones o subastas, el evento que tú quieras llevar a cabo, pues se puede hacer, ¿no? El chiste es que tú sigas trabajando en ello, que mejores tu técnica, que pues trabajes en eso. No te desanimes, o sea, te digo, al inicio sí es complicado, ¿no? Y como en todo. Pero la cuestión está en que pues sigas como trabajando en esto, o sea, al fin y al cabo sí esto te da frutos. Actualmente pues yo recibo encargos por parte de distintas personas de, oye, quiero un retrato de esto, o quiero una pintura de esto, o yo ya tengo un catálogo de obra, lo coloco en mis páginas y ya las personas me preguntan por la obra que ellos quieren, yo se las cotizo y pues nada, o sea, es ir profesionalizando también tu trabajo para que la gente vea que tú estás, que eres un profesional, o sea. Sí, claro. Yo tengo mi catálogo, tengo mis precios y también recibo pues algunos encargos, ¿no? Y pues nada, o sea, es ir poco a poco puliendo, ¿no? Todo lo que conlleva el ámbito artístico. Entonces te voy a preguntar, con base en lo que me acabas de decir y lo del contexto y de lo de las personas que pues a veces no estamos tan educadas en la cuestión del arte, te puedo preguntar, ¿cuál es el trabajo del artista entonces? Ok, pues mira, lo que yo he hecho últimamente, me he reunido con otros colegas artistas, tratamos de que sea una vez cada viernes, a veces no se puede, uh-huh. Pero por lo menos una vez al mes. ¿Te lo habías traído ahorita que es viernes? Sí, cierto. Se puede programar una colectiva después, ¿no? Para presentarles a mis colegas. Eso estaría bien genial. Sí, adelante. Estará muy bien. Saludos a Jinx, que espero que esté aquí pronto, es una de mis colegas más cercanas. Y pues bueno, lo que platicaba con mi grupo de amigos, que igual son artistas, es que nosotros como habitantes de la periferia, de estos espacios más populares, nuestra labor, y yo lo creo así porque me he dado cuenta de ello, es llevar el arte al pueblo, uh-huh. Es llevar el arte a la sociedad, es llevar la cultura y difundirla en nuestra comunidad. Porque y también es una realidad un poco triste, pero por decir, yo platicaba con mis amigos. A ver, eres una persona que trabaja de lunes a sábado y sales temprano y llegas súper tarde. Quieres el domingo para estar en tu casa con tu familia. Ahora, yo creo que esa es la realidad de muchos de nosotros, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿en qué momento hay lugar para la cultura? Dentro de esa labor, dentro de esa rutina, ¿en qué momento tú vas a tener espacio para ir a un museo, para adquirir una obra, para ir al teatro, para escuchar poesía, para ir a un concierto? O sea, a lo mejor te acercas como a ciertos elementos mucho más accesibles, se podría decir. Uh-huh. Pero sí hay como todo el mundo allá afuera que está esperando a que sea escuchado, visto, descubierto. Entonces es lo que platicaba con mis colegas hasta, pues no sé, te digo, esta rutina no te deja como un espacio para consumir cultura, ¿no? O inclusive para leer, ¿no? También veíamos eso, que a veces... Sí, sí, sí. O sea, lo que quieres es ya descansar, estar en tu casa con tu familia y iniciar tu jornada, ¿no? O irte por ahí, no sé, a... Sí, una chela, qué sé yo. Para manguear, ¿no? Uh-huh. Pero sí es lo que platicaba con mis compañeros, ¿no? Que nosotros, nuestra labor como artistas, pues es llevar el arte a pues la sociedad. Entonces, sí me he juntado con otros artistas del Estado de México, he organizado exposiciones en la Nicolás Romero, en Toluca, pues en distintas regiones del Estado de México. Entonces, estamos tratando... Y yo también estoy tratando como de hacer más exposiciones para la gente. Y pues estoy acercándome como a espacios pues alternativos, ya no tanto como de gobierno, ¿sabes? Sino como alternativos para que también sean pues vistos, ¿no? Uh-huh. Entonces es como un apoyo mutuo, como echarnos la mano entre todos para que nuestro trabajo crezca. Entonces, pues eso es lo que te digo que platicaba con mis colegas artistas, de que nuestra labor es llevar estas obras a las personas. ¿Cómo? Pues acercándonos lo más posible a los espacios de cultura dentro de nuestras comunidades. Fíjate qué interesante, porque muchas veces se piensa que hablar de arte es hablar de ciertas élites, uh-huh. Es decir... solo puede apreciar la poesía el que estudió poesía, ¿no? Claro, claro. O solo puede apreciar la pintura si vas a un museo, ¿no? Y uh-huh. Que parte de los museos, esos sí son elitistas, para que veas. Sí, ¿no? sí. Muy, muy, muy elitistas. Incluso si tú, no sé, hay un recital de poesía en alguna universidad o en alguna sala grande, pues también eso va a ser, digámoslo así, un poco elitista porque, bueno, no está... Vaya, incluso si tú vas y pagas y si tú vas y te acercas, pues sí debes de tener algo de conocimiento para poder apreciarlo. Y sin embargo, creo que diste un punto muy, muy atinado en el querer esos espacios en donde se concentra este desenvolvimiento artístico, abrirlos hacia el común de la gente, que creo que eso es lo importante, ¿no? Uh-huh. Abrir todo hacia el común. Por ejemplo, ahorita si quieres hablamos de muralismo. Allí en Suyatzingo hay personas que también se dedican a hacer murales, pero a través del graffiti, ¿no? Ok, sí. Y las obras están, pues vaya, vas caminando no, pues que el vecino tiene una pared y entonces se acercó este cuate y, oye, ¿puedo pintar acá? Sí, puedes pintarlo. Entonces, eso es lo chido, ¿sabes? Y aquí también en Ameca he visto varias cosas así. Uh-huh. Que vas caminando por la calle y de pronto ves que hay, está, no sé... pintan un apache o los volcanes, ¿no? Que claro. Es algo muy representativo. Creo que eso es bueno. Creo que eso es bueno porque aparte de que le estás dando espacio a quien se está expresando, la gente indirectamente se está educando, si se puede utilizar la palabra, en eso que está viendo. Claro. O sea, no tiene que ir hasta allá, uh-huh. No tiene que pagar algo, ¿no? En este caso. Sino dicen, ah, mira, la gente, aunque sea que no conozca, dice, ah, mira, qué bonito. Claro, sí. Eso sí. Creo que está muy padre. Y no sé si ustedes hayan hecho algo similar o eso es lo que se busque. Pues sí, de hecho sí. Como en forma de mural, no hemos realizado este acercamiento, pero en el formato de exposición sí, por decir... Okay. Fue en este año, organizé una exposición ahí en Ixtapaluca, si no me equivoco, es ya en los límites con Valle de Chalco, es ahí por el Cerro del Elefante. Uh-huh. Organizé una exposición ahí en una casa de cultura emergente que se llama Casa Tepiolole. Uh-huh. Entonces, pues bien, yo organizé una exposición ahí, la entrada fue muy accesible y si no podías pagar con tapas de refresco para pagar quimioterapias. Uh-huh. Fíjate que entonces, pues nosotros no buscamos así como de quiero ganar tantísimo porque vengan a ver mis obras. O sea, es como de, pues primero, o sea, algo accesible para que todos puedan asistir, que conozcan tus obras, que conozcan tu trabajo, que sepan que en tu municipio hay un artista que está exponiendo y haciendo obras. y que no necesitas ir tal vez hasta el MUAC o al Tamayo o al MAM para ver las mejores obras, ¿no? Sino como que a la vuelta de la esquina se podría estar organizando una exposición. Entonces es como un poco a lo que me he enfocado últimamente, te digo individual y colectivamente, a ocupar los espacios que ofrecen las mismas personas y a ocupar los lugares que ofrecen las casas de cultura emergentes o no emergentes, sino que ya lleven pues cierto tiempo. Y fíjate también algo interesante que te quiero comentar, bueno, que se me está ocurriendo de hecho ahorita, cuando tú, por ejemplo, haces esto de hacer un mural en un lugar público, no sé si estés de acuerdo conmigo, ahorita me dirás tu opinión, le estás diciendo a la gente de tu pueblo, por ejemplo, de tu comunidad, de tu colonia, mira, aquí hay un artista, eso que está haciendo no es, a lo mejor es no es tan remunerado, no está tan, digámoslo así, socialmente aceptado, ¿no? En el sentido de que está siendo un poco menospreciado. Pero mira, aquí en el pueblo, por ejemplo, hay un artista. Uh-huh. Y eso que está haciendo ahí es un trabajo que está bien hecho. Y además, la gente empieza a tomar conciencia de que no todos podemos ser, por ejemplo, empresarios, ¿no? No todos podemos ser maestros, no todos podemos ser, la profesión que tú me digas, sino que también hay personas un poco loquitas que se están dedicando a hacer un mural, ¿no? O que ya escribieron un libro. Claro. ¿No? O que están haciendo, o que tienen una banda y que están haciendo eso, que también al final con ese trabajo, pero es un trabajo artístico. Yo creo que va por eso también. Primero, el artista debe justamente manifestarse artísticamente antes de ser, digamos, con, o sea, a lo que me refiero es primero está la expresión artística antes que el mercado del arte. No sé cómo lo veas tú. Pues sí, yo creo que primero sí tienes como que, te digo, tener tu producción artística, porque es la que va a hablar por ti. Obviamente, si digamos que es buena, que es aceptable, que a ti te agrada, que le agrada a las personas, pues entra dentro del mercado, es consumible, o sea, porque si ven que pintas bien o deja pintar bien, que es llamativa o que involucra a las personas o que les atrae, pues se puede vender, comercializar. Entonces es primero que tengas tu expresión, tu estilo, lo que tú quieras dar a conocer y después que la gente lo consuma. Porque pues puede suceder que a veces el mensaje tal vez sea como muy fuerte o muy raro o muy distinto y solo la gente... Solo tú te entiendes, ¿no? Lo que quisiste decir. Ahí recomiendo para los artistas plásticos que tengan dos producciones. Una producción de que sea mucho más comercializable, o sea, mucho más con temática más digerible. Más popular. Más popular, claro. Uh-huh. Y que tengan una segunda producción mucho más personal y ahí sí que puedan hablar de lo que ellos quieran. Sí, claro. Sí, es mi consejo, yo lo aprendí a la mala. Y hablando ya de tus obras, ¿cuál es la temática de tus obras? Porque, bueno, aquí Saúl me mandó su catálogo y yo revisándolo me doy cuenta de que una de las temáticas es la de la patineta, la del skateboarding, ¿no? Sí. Entonces, ¿esa es solamente tu temática o tienes algunas otras más trabajadas? Ok, pues principalmente está esto de la patineta. Es algo que llevo practicando pues un poquito más de 10 años, desde los 15 años. Entonces, pues de cierta forma sí es algo que ya también forma parte de mi vida. Y bueno, tengo esto del skateboarding y del arte. Entonces siempre lo intenté mezclar, ¿no? Hasta que lo mezclé totalmente y se me hizo algo súper auténtico y pues muy bueno, o sea. Y pues bueno, como te comentaba hace rato, ¿no? Por decir, yo veía las imágenes que vienen abajo de las patinetas y decía, pues es que eso es arte, o sea, hay un trabajo ahí. Entonces eso se me hacía como muy interesante, ¿no? Y después, no sé, el mismo hecho de patinar se me hacía como performático. Como, no sé, una acción que irrumpe en lo cotidiano, que se encuentra en las calles, que es muy coloquial, que involucra espacio, cuerpo, o sea, ahí empecé como a relacionar poco a poco esto de la patineta y del arte, que siento que van de la mano totalmente. Y ya se está considerando incluso el skateboarding como un deporte olímpico, ¿no? Sí, de hecho desde el 2019 ya se planteaba como un deporte, no se llevó a cabo eso por lo de la pandemia. Uh-huh. Pero ya, el año que entra en París creo que va a haber una categoría, ya hay categoría de skateboarding. Pero bueno, es una expresión artística. ¿Tú la ves más como expresión artística, uh-huh, como deporte o van juntas? Como, por ejemplo, el ballet, ¿no? También, ok. No sé, no el ballet, sino, por ejemplo, el nado sincronizado, que también es una expresión artística, pero también es un deporte. Claro, es que igual ahí pues puede haber muchos factores, ¿no? Porque, por decir tal cual, yo no lo considero un deporte porque, pues sí, para nadar tienes una piscina, para practicar básquetbol tienes unas canchas, fútbol, uh-huh, tienes unas canchas, y para patinar no hay espacios disponibles, o sea, no hay una infraestructura adecuada, okay, para su práctica. Entonces no considero totalmente esto de la patineta como un deporte, porque no hay estos lugares, y pues más que nada, pues algunas personas sí lo ven como vandalismo, ¿no? O algo más pues así. Pero pues ¿cuál vandalismo si no le hace daño a nadie? Pues de repente la gente sí como que tiene esta perspectiva, sí. Llega a pasar, o sea, sí. Pero yo lo considero más como un arte, o sea, a mí me envuelve más verlo como un arte, okay. Y pues cada quien lo puede ver obviamente como quiera, pero a mí en lo personal lo veo como un arte, o sea, sí es, hay bastante ahí que explotar, ¿no? Porque te digo, habla como de la calle, habla del espacio público, del cuerpo, se me hace muy performático. Ocupar las tablas, por decirlo, que ya no tienen una vida útil, y darles una segunda mano como lienzo. Sí. Pues se me hace muy padre, ¿no? Darle una segunda oportunidad a este material para que sea un material artístico. O sea, hay bastante ahí que explotar. Sí, bueno, incluso hay artistas que hacen sus trabajos con, digo, no es basura, sino con cosas que igual pueden desecharse y que la están reutilizando. Por ejemplo, en tapitas. Uh-huh. No sé si has visto. O incluso sabes con qué lo hacen luego, con pan tostado, que queman el pan y lo van uniendo. Sí. O sea, creo que también va por eso. O sea, sí es un arte muy irruptivo en ese sentido. Sí, irruptivo, sí. Mejor dicho. Sí, de hecho, pues dentro del mundo del arte, yo creo que cualquier material es válido. O sea, no hay como un límite, o sea, no hay una regla que te dictamine que las cosas se tienen que hacer de alguna forma. De hecho, las esculturas que luego hacen con partes de carros. Ajá. Eso está también, sí, con herrería, pues. Sí, de hecho, esa es la labor del artista plástico, que la plasticidad de los sí, desde luego, sí, materiales, sí. O sea, cualquier cosa te puede servir para trabajar, y esa es una de las funciones del artista plástico, o sea, ver con qué materiales puedes tú llegar a elaborar una obra o expresar algo, ¿no? Muy bien. Pues vamos a seguir platicando con Saúl Yacer, no sin antes decirles que Plasma Tus Ideas a Meca Meca están en San Francisco número 2, esquina con Atenógenes. Su contacto es 55 25 27 04 94. Plasma Tus Ideas a Meca Meca se dedican al diseño gráfico, publicidad impresa como papelería offset, tarjetas, volantes, notas, trípticos o impresión en textiles, playeras, sudaderas, gorras e impresión en gran formato, lonas, viniles, banners, publicitarios o tazas, souvenirs, productos para negocios, logotipos, publicidad para redes sociales y campañas publicitarias. Café Chapitel a Meca Meca. Les ofrecen bebidas con granos de café recién molidos, latte, cappuccino, frappé, expresos y pasteles artesanales. Están en Avenida San Juan número 5, Santiago Tepopula, Tenango del Aire, y también están en la sucursal de Ayapango, en el local 15 del corredor turístico gastroartesanal. 55 48 09 44 75 su contacto. Estamos en el Alep, seguimos, vamos a un corte. Estás escuchando el Alef con Martín Altamirano. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. Y esto. También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Vagamos nosotros y la palabra. El Alef. Regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros, ya casi nos vamos, estamos platicando con Saúl Yacer Montero, él es artista plástico de la comunidad de Chalco, Estado de México, iba a decir región de los volcanes, pero como que dudé, ¿sí se considera todavía región de los volcanes por allá, por Chalco? Sí, ¿no? ¿O ya es más zona oriente o cómo? Pues, yo creo que está como en medio, ¿no? ¿Sí? No son ni del distrito ni de aquí. Me decías que eras docente, entonces das clases de artes plásticas, ¿en dónde? Actualmente en una escuela que se ubica en Tecámac. Ajá, okay. Y pues ahí imparto clases a nivel primaria, secundaria y bachillerato. Muy bien. Ahora dinos, bueno, ya casi nos vamos ya para finalizar. ¿Cuál sería una recomendación que tú les darías a aquellas personas que están queriendo iniciarse en el mundo de las artes plásticas o como artistas? Ya sea, no necesariamente como tú, como artista plástico, sino, no sé, si quieren nada más dedicar al óleo o a la escultura. Okay. Pues mis consejos es que practiquen mucho su técnica, que no se casen como con una sola corriente o estilo, que experimenten con todos los materiales que puedan, que no tengan miedo como a equivocarse y pues que de los errores aprende. O sea, eso siempre es muy importante, que si no te atreves como a descubrir algo nuevo, pues no vas a poder darte cuenta todo el potencial que tienes, ¿no? Que igual te rodees de otros artistas que compartan pues sus puntos de vista de algún tema, de materiales, de sus intereses en común, que se organicen entre ellos como para que se apoyen, que crezcan y pues que se atrevan a hacer su primera exposición para que la gente pues vea su trabajo, porque es muy importante que vean el trabajo de los artistas para que los conozcan. Claro. Y obviamente si permanece oculto ese trabajo, nadie lo ve. Okay. Entonces sí, es son mis consejos. Y pues que se acerquen a gente pues que ya lleve tiempo en esto. Okay. Y que investiguen, que lean mucho, que investiguen por su cuenta, que vean la vida de los artistas que a ellos les gusta, que vean cómo se desarrollaron ellos, o sea, todo esto. Uh-huh. Que terminen como Van Gogh, todo loco. ¿No? Ya sin oreja, ¿no? O como este cuate que decías hace rato, ¿no? Que por cierto, qué interesante vida la de este cuate, porque era de Beksinski, ¿no? Porque era muy tranquilo. Uh-huh. Él, su vida era muy tranquilo, muy, ¿sí?, de familia, así. Un tipo normal, sin... Ajá. Aparentemente nada, ¿no? Pero ves sus horas y dices, ¿qué onda, no? Sí. De hecho, cuando vi una foto de él así con sus lentecitos. Ajá, y ahí tranquilo, así en un pastito verde y bien con su suetercito, dije, ajá, ¿qué onda con este? Ajá, exactamente. Sí, sí. Pero ya cuando ves sus obras digo, pues, ¿qué tiene en la cabeza? Sí, onda, ¿no? Sí, sí, muy bien. Está muy chido. A mí, te digo, ves por influencia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que la vivió así, sí, de primera mano. El arte de posguerra, sí. Es interesante cómo hay estos contrastes entre la persona y la obra. Bueno, ¿tus redes sociales para alguna presentación que tengas próximamente? Ok, mi página principal es Yacer, artista plástico, Yasser, artista plástico. Ahí subo los flyers de mis exposiciones, mis obras y pues lo que he hecho últimamente. En Instagram me encuentro como jazzsk8, YASSK8. Y pues son mis principales redes donde pues coloco mis trabajos, mis exposiciones así. Y ahorita estoy organizando una exposición para marzo en el distrito con algunos poetas y unos punks. Está allá en Colonia Roma, si no me equivoco. No es en Colonia Roma, solo es en el distrito. Todavía no tengo bien ubicación, pero se está cocinando esta exposición. Vamos a invitar a poetas para que lean sus poemas, algunos raperos también para que pues vayan a tirar alguna rima. Uh-huh. Y pues algunos músicos. Igual vamos a tener un bazar. O sea, el chiste es como que apoyar a todos en general. Y pues nada, en marzo voy a subir la información el siguiente año. Y pues ya, sí. Vale. Muchísimas gracias, Saúl. Y espero que no sea la primera vez que vienes. Ojalá que no. Bueno, esto ha sido todo. Se queda en la frecuencia del 97.3 FM, La Voladora Radio Mecameca. Rocío Castillo en la operación técnica. Gracias por sintonizarnos. Cuídense mucho. Se quedan con la canción El Respiro de la Eternidad de Mahavishnu Orquesta. Yo soy Martín Altamirano. Hasta la próxima semana. Hasta el próximo año. El tiempo se pasa volando. Es hora de despedirnos por el momento. Agradecemos mucho su compañía. Nos escuchamos el viernes que viene en otra emisión de El Aleph.